Estábamos hablando de la blandura de corazón que permite, permite un corazón blando justamente estar atento a nuestras necesidades, y hablábamos que un corazón endurecido con la conciencia cauterizada muy probable va a querer arrepentirse, pero no puede arrepentirse porque el arrepentimiento es de Dios. Y justamente una de las formas de fomentar esta clase de corazón, esta característica del corazón, es una conciencia tierna, es por medio del arrepentimiento pronto, sin excusas. Usted ve algo y inmediatamente se arrepiente. Yo recuerdo al hermano Yuri Salazar, un hermano que venía a predicar a nuestra iglesia y que ya está en la presencia de Dios. Él decía que había llegado a la conclusión que lo mejor en la vida era estar un continuo arrepentirse, un continuo estar diciendo: Señor, perdóname, esto lo hice mal nuevamente, pero continuamente, antes de dejar que realmente el engaño venga y se apodere del corazón. ¿Qué más había acá? Por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que decía Pablo, un esfuerzo constante de parte de nosotros de hacer esto, de hacer este continuo ejercicio de arrepentirse. A veces vamos a la presencia de Dios y ni siquiera nos arrepentimos de nada, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer el examen: Señor, si hay algo malo. Por ahí un salmo dice: líbrame de los errores que me son ocultos. Hay tantas cosas que nosotros no sabemos que siempre podemos decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, límpiame de todas las cosas. Porque si no, hermano, se va a hacer un callo. Un callo. ¿Ustedes saben lo que es un callo? Si lo han tenido, tienen un callo en el pie, si ustedes se fijan, cuando lo tocan ya ni siquiera se siente. Está endurecido. Bueno, el callo se forma en nuestra alma y a veces en el alma de personas a las cuales nosotros también hemos ofendido, porque ya no nos creen, no creen en nuestro arrepentimiento. Así que, ojo, eso era. Otra característica que puede tener nuestro corazón es ser de doble ánimo. Y déjenme decirles que por cultura estamos medio proclives nosotros. Cosa más terrible que la idiosincrasia. Gracias chilena, ni chicha ni limonada. Maníaco de presidio, ¿sí? Sin corajote. El corazón de doble ánimo. Dice Santiago: el hombre que es así es inconstante en todos sus caminos. Cuando está describiendo sobre la batalla, en Primera de Crónicas dice que de la tribu de Zabulón vengan 50.000 con todas las armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¡Qué importante! Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Quién dijo eso? Josué. Josué. Así tenemos que ser, de una línea. Miren, déjenme leerles esto. Si creemos que tenemos un llamado de Dios, entonces debemos creerlo con consistencia. No lo podemos creer... No lo podemos creer el lunes y el martes dudarlo. Y de nuevo lo lleguemos a creer el miércoles, pero al llegar el viernes de nuevo estamos por tirar la toalla porque las circunstancias se complicaron. O sea, tenemos que tomar una decisión hoy día. O sea, o creemos o no creemos que Dios nos llamó. Si creemos que Dios nos llamó, no podemos estar con medias tintas. No podemos estar con ganas de servirlo hoy día, pero mañana ya no, porque la cuestión se complicó. No funciona así. Por eso que es importante hacernos el chequeo, cómo estamos con el tema del doble ánimo. Y este es otro hombre de un solo ánimo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle. Y si Baal es el Dios, síganle a él. ¿Y qué hizo el pueblo? No dijeron nada. Caripano, así somos nosotros. Ya, pero, o sea, cada uno de nosotros sabe hoy día, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. O sea, si no podemos, o sea, tenemos que ser personas que tomamos una decisión y la vamos a mantener. No podemos, digamos, vacilar. después. Lo contrario sería de uno de doble ánimo, sería uno firme y determinado. Veamos. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Ese es Jesucristo. Porque Jehová los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios. Así como Jesucristo y Dios son determinados y tienen un propósito, la persona, el corazón seguro, perdón, el corazón firme, tiene una mente decidida que no puede ser cambiada. Esto es lo que Dios me ha dado. ¿Qué más tenemos? Descubre lo que tiene que hacer y sé determinado al hacerlo. Si Dios te muestra algo, tú tienes que seguir. Una persona segura no es una persona que pasa cambiando de ministerio a cada rato según la ocasión. No, es que primero era cantante, ahora voy a ser, ujier. Después no, voy a ir a predicar. Es todo así. No, generalmente Dios sabe lo que uno tiene que hacer y se hace todo lo posible para llegar a la meta. ¿Qué más? ¿Nada más? Tiene una mente decidida que no puede ser cambiada. Aunque se ponga difícil la situación, esta persona siempre llegará. Es necesario saber cuál es nuestro propósito en la vida y proponernos desempeñarnos con decisión. De no ser así, nada haremos. Muchas veces no tenemos ningún propósito, no tenemos nada. Es lo que pasa cuando una persona natural que no conoce a Dios, tiene un gran vacío. Pero nosotros no tenemos ese vacío, nosotros tenemos un propósito en la vida y sabemos que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás. Y eso ya, con eso estamos enfermos, ocupados, man. Así que, dale. Otra característica, va, perdón, eso ya lo había puesto. ¿Qué era eso? No, ahora sí, esta es otra cosa con la que tarde o temprano vamos a tener que lidiar en nuestro corazón, el corazón condenado. Hay un este versículo es difícil de entender. Uno lo lee, típico que le dicen a uno, no sé si a ustedes le dicen, pero en mi generación nos decían, lea Primera de Juan 7 veces. Y ahí estaba uno leyendo desesperadamente Primera de Juan, y ahí salía este texto. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El problema es que cuando nosotros predicamos sobre algo o le aconsejamos a alguien algo y después nosotros, pecamos en eso, o sea, no sé, pues yo les hablo a ustedes que hay que ser, no sé, pues hay que ser valiente, y después converso con alguien, vamos a orar porque tú no vais a tener temor y todo. Y después yo voy a los 3 días y me pasa una situación y cobarde, y me arranque y no hago nada. Después, ¿qué pasa con mi corazón? Me siento pésimo, como Pedro cuando negó al Señor. O sea, porque yo estaba hablándole a los demás que tenían que ser así, asá, le aconsejé a esta persona y después yo peco en eso mismo. Cuando pasa eso, o sea, aparte de que es penca, y hay que reconocer que es penca y uno se siente mal, aparte de eso, viene Satanás y ¿qué hace? Sino... O sea, no, realmente nos aplasta, la condenación nos aplasta y ahí viene ese descarnado consejo del enemigo. Este es un demonio chilensis que nos diría, vos sos el que vaya a servir a Dios, po. Vos que mira que estabas hablando esto y ahora estás diciendo esto otro, o sea, ¿por qué no te tiráis al mapocho? Porque resulta que muy, muy hipócrita de tu parte. Entonces la condenación es algo con lo que uno tiene que lidiar de verdad. Porque va a venir, o sea, cuando pecamos efectivamente va a venir una condenación. Lo importante es poder entender que el Espíritu Santo no nos condena, nos convence de pecado. Eso sí, y gloria a Dios por eso, nos convence de pecado. Pero una vez que pasa eso, hay que tomar la decisión correcta. ¿Se entiende la diferencia entre la condenación y la convicción de pecado que hace el Espíritu Santo? El diablo es quien nos condena, pero el Espíritu Santo solamente no, es como que nos avisa, nos avisa.